Muy buenos días a todos, hermanos y amigos que nos visitan hoy. Un saludo especial, pues, de mi esposa, Olga Lucía, mis tres hijos, Daniel, Sergio, Samuel, uno de ellos prestando el servicio militar. Muy contentos allí sirviendo en Cazuca. También saludos de todos los hermanos en Cazuca. Bueno, Cazuca hay varias partes porque realmente tenemos gente de varios lugares de Soacha. Para mí, pues, es un privilegio. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy temblando delante de ustedes. Una, por el temor al Señor, pero también por reverencia al Señor, que ganó a muchos de ustedes con su sangre. Son el cuerpo de Cristo y es un asunto, una responsabilidad grandísima pararme aquí al frente. Entonces entiendo que hemos estado estudiando Mateo, un precioso evangelio dirigido a los judíos, y hoy me corresponde una parte, pero quiero hacer una antesala sobre el tema que me corresponde hoy, pensando en el corazón. En Proverbios 4:23 dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es que realmente el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Creo que cuando uno lee las bienaventuranzas, Mateo 5, y todo lo que habla allí el Señor, está hablándole al corazón de las personas. Y con esa idea es que quiero comenzar pensando en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Cómo nos ve? Entonces, en el Sermón del Monte, el Señor está estableciendo principios en donde se podría decir que la constitución del reino de los cielos. ¿Cómo debe ser el reino de Cristo? ¿Cómo lo ve Él? Está hablándole a sus discípulos, pero entendemos en la actualidad y en ese momento también que el que reina en estos momentos es Satanás. Y él decía: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Le está hablando a personas, pecadores, le está hablando a sus discípulos que están en el reino de Satanás, en donde Satanás tiene potestad. Y eso tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Aunque el reino de Satanás es un reino temporal, y el reino de los cielos, un día el Señor va a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Nosotros no pertenecemos al reino de Satanás, quienes hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero estamos en este momento bajo ese dominio del diablo. Él está aquí presente en este mundo, por eso todo lo que vemos, y por eso somos extranjeros aquí, somos peregrinos, no tenemos el lenguaje del mundo. Por eso Pablo decía: las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. No tenemos la mirada en este mundo, sino en las cosas celestiales. También las costumbres, Pablo dice: no os conforméis a este mundo. Tenemos otro lenguaje, otras metas. Por tanto, para mí el Sermón del Monte, a mí personalmente, la porción que me correspondió, me ayudó mucho a evaluar mi vida, a evaluar mi corazón, a evaluar mi vida cristiana. ¿Qué estoy haciendo? Realmente, si estoy en serio con Dios, si estoy siendo un religioso. Honestamente, me habló el Señor a mi corazón. Y me ayuda a orientarme en mi fe y en muchas cosas. Me anima a mi vida. Entonces, quisiera que miraran por ahora Mateo 5, y recordáramos algunas cositas que ya han estudiado seguramente. Mateo 5, versículo 3, por ejemplo. ¿Cómo me anima esto en mi vida? Mateo 5, 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 10, Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí me llama la atención muchísimo es la conjugación del verbo de pertenencia. Porque de ellos es, lo dice en los dos versículos, en el 3 y el 10. Es un hecho que quienes hemos entregado nuestra vida a Cristo, por eso somos extranjeros, por eso somos peregrinos, porque ya pertenecemos al reino de los cielos. Y aún no estamos allí, y por eso miramos algunas cosas en el versículo 4, por ejemplo, que está en futuro el verbo, está conjugado en futuro. Dice: los que lloran recibirán consolación. Tal vez hay alguien aquí, y estoy seguro que es el propósito de la palabra de Dios, consolar, enseñar, exhortar, y yo no sé, pero Dios nos habla de alguna manera. Pero algunos estarán llorando por dentro, de pronto no salen las lágrimas. No sé qué problema tengas, pero Dios quiere tratar el corazón del creyente. Los mansos, ¿qué dice los mansos? Recibirán futuro, la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas injusticias en este mundo? El 7, los misericordiosos, porque alcanzarán futuro, misericordia. Está hablando en futuro. Los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. La pregunta es: ¿cuánto de lo que el Señor Jesucristo prometía en ese momento a sus discípulos lo creyeron ellos? ¿Y cuánto de lo que Él está hablando allí lo creemos hoy nosotros? ¿Cuán en serio son sus palabras? ¿Cuánto afecta mi presente? Tal vez aquí hay alguien que está sufriendo por causa de Cristo, porque decidió vivir tal cual como el Señor le pide. Mira sus principios, los cree, primero los medita, los cree y los practica. En su trabajo es una persona recta y se mete en problemas. En su casa está haciendo las cosas bien y hay problemas. Porque es una garantía para el creyente que el que quiere vivir piadosamente recibirá oposición. Si tú estás con el deseo de obedecer a Dios, de vivir tal cual como Dios quiere, no importa lo que diga, no me importa, yo quiero vivir tal cual. Abro su palabra y la creo. Cosas sencillas, por algo sencillo. Las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. No voy a usar malas conversaciones. Algo sencillo. Y si por eso me meto en problemas, para ti son las palabras del Sermón del Monte. Te debe animar. Te debe animar en tu fe. Te debe animar en ánimo, o sea, en seguir adelante. A pesar de hay sentimientos con los cuales luchamos y con los cuales si ustedes miran en los evangelios algunos pasajes en donde están describiendo el corazón del Señor Jesucristo, hay unos que impactan mucho. El Señor de gloria, hecho hombre, en medio de un mundo de maldad, todos allí rodeándolo, mirando a ver cómo estaba, dónde le descubrían algún error, y luchaba con unos sentimientos, y yo sé que algunos de nosotros luchamos con esos, como en el de Mateo 3:5 dice: entonces mirándolos alrededor, con enojo entristecido, tenía ira por el pecado, por la inconsistencia que había entre esas personas, lo que decían y lo que hacían, y lo que piensa Dios. Y dice: por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, a que en ese momento iba a hacer una sanación: extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Tristeza y enojo, una mezcla de sentimientos. Tú tienes, como yo, cuando estamos haciendo las cosas para el Señor, luchas. Luchamos con muchos sentimientos. Yo lucho con muchos. Ahora, el Señor quiere ir al corazón, quiere ir al carácter, y por eso, una pregunta que nos debemos hacer hoy es ¿cómo está mi carácter? Porque lo que le interesa a Dios es mi carácter. Mire, con todo respeto y con mucho amor, tú puedes conocer mucha Biblia, sabértela al derecho y al revés, pero realmente, ¿cómo se ve cómo está tu corazón? ¿Cómo se ve el carácter de una persona? ¿Por lo que sabe? ¿Por lo que hace? ¿Lo que hace? Pero es seguro que con el tiempo, después de meses, años, se ve el resultado. No en corto tiempo, sino se necesita tiempo para evaluar. Pablo decía, algunos los pecados se le conocen así, para otros se necesita tiempo. Se necesita tiempo. Y Dios no quiere religiosos, el Señor no quiere religiosos, el Señor quiere corazones. Corazones tratados por Él, por su palabra. Y Él, ¿por qué al corazón? Otro detalle que quiero que por favor tengan en cuenta, y es, ¿por qué digo que al corazón? Si ustedes miran Mateo 5, 21 y 22, Él dice, no matarás. ¿Por qué? Porque eso lo dice la ley, el Antiguo Testamento, la ley, la letra. La letra dice eso, no matarás, no adulterarás, no sé qué. Es lo que dice la letra. Pero el Señor va al corazón. Dice, pero yo os digo, pero yo, poniendo la medida más alta, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, y ahí sigue, y si miramos el 27 y el 28, no cometerás adulterio, pero yo os digo, y si miramos el 32, pero yo os digo, el 34, pero yo os digo, el 39, el 44, pero yo os digo, pero, les está sacudiendo. Ustedes tienen la ley ahí, la religiosidad, la cumplen de boca para afuera, pero por dentro. Por eso es que yo os digo, pero yo os digo. Y eso tiene que ver con quién gobierna mi vida. ¿Yo gobierno mi vida o es el Señor el que está sentado en el trono de mi corazón? Porque el Señor no quiere, Él no quiere la mediocridad. Él quiere el control de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Dice, fíjate que si Cristo no es quien gobierna tu vida, obviamente alguien tendrá que gobernarla, o alguien me gobierna. Yo quiero que Cristo gobierne mi vida. Mi corazón es engañoso. Yo lo sé porque por la gracia de Dios me doy cuenta de muchos pecados que tengo, con los cuales tengo que luchar. Y mucha gente me está mirando, y en la posición que yo estoy, con mayor razón. Y da temor eso, de que uno viva una vida religiosa. Da temor que se le reconozca a uno una autoridad en la iglesia y que uno diga, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy siendo ejemplo? ¿O estoy viviendo para que me vean? Es una lucha, yo no sé si usted la tiene, pero yo la tengo. Y por eso el capítulo 6, que es la porción que me toca, cuando vamos al versículo 1, lo contrario, cuando yo gobierno mi vida, ¿sí? Yo quiero ser, es decir, yo soy el centro de mi vida. ¿Estoy engañado por mí mismo o por el diablo? ¿Por qué? Porque con Eva pasó eso en el Edén. ¿Cuál fue la promesa más grande que le dio Satanás a Eva? ¿Sabes qué? O sea, ¿cuál sería la promesa más grande? Seréis como Dios. O sea, ¿qué le dijo? Usted es el centro de todo. El yo. Usted es el que manda. Usted es lo más importante. Y uno se queda mirando, encuentra principios. Por ejemplo, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. El que quiere ser el primero es siervo de los demás. O sea, qué contrario, qué contraste tan tremendo. Y el versículo 6, por ejemplo, capítulo 6, perdón, versículo 1, hay una frase. Y seguro que el Sermón del Monte causa mucha controversia y muchas cosas. Pero dice el versículo 1, para ser visto por los hombres. O sea, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es la motivación de nuestra vida? ¿Dónde está nuestro corazón? Versículo 5, para ser visto por los hombres. Mire, hermanos y amigos, les invito a imaginarse en ese espectáculo allá en el Monte Calvario. Un pobre infeliz ahí, malhechor, digno de muerte, porque era un hombre que había hecho mucho mal, cualquiera no se ponía allí, colgado, allí. No hay nada que hacer, está a punto de morir. Cuando confiesa a Jesucristo, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Se salvó en el último momento. Pero yo digo que murió antes de morir. Murió antes de morir. El otro que estaba al lado, murió vivo. Quiero jugar con las palabras para llamar su atención. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: el ego de ese hombre allá, bájate si puedes, le decía, le gritaba al Señor, usted, bájate, no dice que usted es el Hijo de Dios, murcia, a ver, bájenos. Eran palabras muy fuertes. Yo inclusive creo que el Espíritu Santo guió al escritor para escribir las palabras suaves, pero gritaba cosas. Él se murió físicamente, pero su ego ahí quedó. Y por sus obras será juzgado en Apocalipsis 20. Y ese hombre no tiene nada que hacer, ya está perdido. El otro murió, se dio, basta ya, ya qué más hay. Y lo reconoce como su salvador. Lo reconoce como su salvador. Tal vez tú estés colgado en una situación difícil, económica, de salud, de amistad, yo no sé, de familia. Yo no sé en qué situación estás, pero es la oportunidad para mirar a Cristo como ese hombre. Y a ti de pronto no te quedan unos minutos o unas horas como le quedó a ese hombre, sino te quedan 50 años. Aprovecha y recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Entonces, podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cuántos creyentes están vivos, pero muertos en el sentido que viven para sí, no para el Señor? ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo, Colosenses 13:5, haced morir lo terrenal. O sea, si estas palabras van dirigidas a los discípulos, es porque sí podemos vivir como los que no son creyentes. Esa es la advertencia. Ahora, si queremos vivir haciendo lo que el Señor dice y queremos hacer morir lo terrenal, ¿qué va a pasar? En la realidad, ¿qué va a pasar? ¿Quieres hacer las cosas honestamente? Seguramente que puedes hasta perder un empleo. En Reto de Valientes, ¿ustedes han visto la película? Sí, aquí creo que la han pasado. En donde a un señor se le está como coaccionando para que haga un soborno y él no lo hace. Y mucha gente hoy en día puede perder un empleo por ser honesto. ¿Será que Dios no respaldará a esa persona si es honesta y está mirando? Eso es fe. Es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo estás colgado de la cruz? O sea, ¿estás colgado de la cruz y estás muerto, o estás colgado de la cruz y estás vivo? O sea, ¿dónde está tu ego? Si eres creyente, ¿dónde está? Hay algo que es vital y fundamental en nuestra vida cristiana. Ningún cristiano, por más que intente cosas diferentes a esta, no funciona. Y es vital, es fundamental tu comunión con Cristo. Tienes que sacar tiempo para estar con Cristo, con el Señor. Diario, como comer, como almorzar, como ir a dormir. Debe ser disciplina de tu vida sentarte en un lugar, o yo no sé cómo, pero orar, abrir la palabra, dejar que Dios te hable, pero debes tener un tiempo con el Señor Jesucristo. Y ese es el tema, el primer tema, la comunión con el Señor. Y tiene que ver con tu corazón, con mi corazón, Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis, Mateo 6, 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una promesa, ¿no? El ayuno el Señor no lo prohíbe, pero tampoco miramos en las epístolas que hay que, o sea, que es como una doctrina, la doctrina del ayuno, hay que ayunar. No existe ninguna, digamos, doctrina así en las epístolas, como por ejemplo, como si habla del velo, de la cena, del bautismo o cosas así, la comunión entre los creyentes y otras cosas, pero del ayuno. Entonces, lo que mirando algunas cosas en la palabra de Dios, el ayuno tampoco es para acoger al Señor. Señor, es que quiero un carro, un BMW, es que el Renaultcito que tengo me está fallando. O sea, no es para torcerle el brazo a Dios y que el Señor a ver a qué momento suelta lo que uno le está pidiendo. El ayuno tiene que ver más con comunión, con querer hacer la voluntad de Dios, con querer que mi carne ceda. Porque si buscas primero la comunión con Dios, ahí está más adelante, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay momentos muy difíciles. Pues yo honestamente soy muy malo para ayunar, por la situación de que sufro hipoglicemia y tengo que estar comiendo cada rato. Entonces mis ayunos son muy cortos. Otros lo podrán hacer, pero realmente hay momentos muy difíciles en donde uno necesita un tiempo especial con el Señor. No para que le arregle el problemita, sino para fortalecer la comunión con Dios. Porque si tu comunión con Dios está bien, ¿qué pasa con lo demás? Dios da sabiduría, Dios muestra a Dios. Pero no es el objetivo no es que me arregle el problema. El objetivo es que yo quiero tener una buena comunión con Dios, entender su voluntad, ajustar mi vida conforme a su voluntad, y ¡fum!, ahí se dan las cosas. Hay pecados con los cuales tú luchas, en donde de pronto es ese pecado, yo no sé por qué esa área de tu vida está luchando. Yo digo, Señor, con esto yo no puedo seguir, tengo que parar y buscar la comunión con el Señor. Puede ser necesario el ayuno si lo consideras, pero es algo privado. Y en ese tiempo ellos se echaban ceniza en la cabeza, andaban con una ropa como costales, y todo el mundo los miraba y decía, uy, qué hombres tan espirituales, mírenlos, todos espelucados con sus ojeras, y bueno, maravilloso. Pero lo hacían ¿para qué? Para los hombres. Entonces, lo interesante es que miremos lo siguiente. Yo ya lo dije en otras palabras, pero la comunión con Dios no se mide por lo que hagas para Dios, sino por lo que Dios hace por ti. ¿Cómo se sabe que un creyente tiene buena comunión con el Señor? Pues porque se va viendo en su vida cómo Dios lo va usando, o cómo Dios va haciendo que esa persona se parezca a Cristo. Hay un proverbio que no lo recuerdo en este momento, dice, pero que la bendición de Jehová es la que añade riqueza. Y no estoy hablando de la parte económica solamente, en todo el sentido de la palabra. Dios nos quiere usar con nuestros talentos, nuestros dones, nuestros bienes, con todo. Pero eso se va a ver con el tiempo. Toma tiempo evaluar la verdadera comunión de un creyente con Cristo. Toma tiempo. Entonces, esta frase, te recompensará en público. O sea que, ¿quiénes van a ver la recompensa de tu buena comunión con Dios? Los demás. El lado contrario es que yo hago cosas para que me vean y ya tengo mi recompensa. Pero qué diferencia tan grande cuando tú tienes una buena comunión con Dios, estás trabajando en tu vida, estás evaluando tu vida, estás mirando principios, estás aplicándolos. ¿Y quién es el que da la recompensa? Dios. ¿Una recompensa privada que nadie la ve? No. Él va a hacer que la vean los demás, porque Él es el que está construyendo tu vida, no tú. Y esa sería la gran diferencia. No nos engañemos. Por eso, si estás pasando por alguna dificultad o una lucha en tu corazón, tenemos que dar gracias a Dios por las dificultades. ¿Por qué? Porque es el principio que tiene Santiago, ¿no? Santiago 1. Tened por sumo gozo cuando os halléis, y pon ahí el problema que tienes, el reto que tienes en tu vida. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque finalmente dice Santiago, es para que seáis perfectos. Y en el proceso se nos dice, pida sabiduría. En otras palabras, ¿qué? Tengo una buena comunión con Dios. Que Dios te guíe, que Dios te muestre qué es lo que hay que hacer. Hay una ilustración en el Antiguo Testamento y es Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 14. Si ustedes quieren buscar a Daniel, capítulo 6, el profeta Daniel, capítulo 6, versículo 14, Daniel 6, 14, Daniel, hago una pequeña introducción. En ese momento a Daniel, se dictó un edicto de parte del rey Darío por causa de los compañeros de trabajo de Daniel en el reino del rey Darío, de que se debería adorar a un hombre, que se debería adorar al rey Darío. Y el rey Darío amaba a Daniel, o sea, lo respetaba, porque era un hombre recto, un hombre que respondía a su trabajo, a lo que él tenía que hacer en el reino, y era un consejero, el mejor consejero que él tenía. En algún momento el reino se dio cuenta y firmó el edicto, y Daniel, en el momento más difícil, dice la palabra de Dios que oraba 3 veces al día. Nunca, en los momentos más difíciles, nunca abandonó, sino antes ahí dice que le dio gracias a Dios en medio de las dificultades. Y eso es una aplicación también para nuestras vidas. Cuando estamos haciendo las cosas bien y nos están presionando a orar al Señor. Y ni siquiera el rey Darío pudo librar a Daniel. Ni siquiera el mismo rey. Porque dice el versículo 14 de Daniel 6. Cuando el rey Darío oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no pudo. Y todos sabemos, o la mayoría, algunos de pronto no, que lo echaron al foso de los leones no se lo comieron, porque el ángel de Jehová lo protegió. Y dice en el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habían en toda la tierra, paz, o sea, multiplicadas, versículo 26, de parte mía, dice el rey, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. ¿Fue recompensado en público Daniel? ¿La clave de dónde estaba? En su comunión con el Señor. ¿Qué tal que el Señor esté utilizando alguna situación tuya en donde tú estás en comunión con el Señor para que el Evangelio se esparza, para que Dios use esa situación y otros conozcan de Cristo? En este caso el nombre de Dios fue conocido por causa de que Daniel tuvo en primer lugar a Dios, y eso fue lo que Dios recompensó en público, porque él después hasta es el ayudante también del rey Ciro. Bueno, y entonces eso estamos hablando del presente. Y en el futuro, vamos a hablar del futuro, porque Mateo nos habla, aquí Mateo también nos habla en cuanto a cuáles son las metas de nuestra vida. ¿Dónde está nuestro corazón pensando en el futuro? ¿Cuál es nuestro seguro? Seguro de vida, seguro de accidentes. Bueno, hay seguros para todo, ¿no? Pero este es el mejor seguro. El futuro. ¿Qué lugar ocupa Dios en tus... Todos tenemos planes. Planes a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, en diferentes áreas, en el área del hogar, en el área del estudio de los muchachos, en el área... Hay tantas cosas en las cuales uno dice, uy, pero ¿y qué hago? Y se encuentra con una serie de interrogantes. Vamos a Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, dice Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Entonces, la orden es que no acumular riquezas, ¿no? ¿Qué hacer con las riquezas? Mateo 6:20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea que si no se invierte, es decir, en la tierra invertir para tener riquezas hay pérdida, pero en el cielo hay ganancia. Y les cuento, hermanos, que Dios me hablaba en este sentido a mí, y creo que a todos, ¿no? Pero no solamente las riquezas de dinero, sino pensemos en los talentos, en las habilidades, en el dinero, en el tiempo, en todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo medir mi corazón en cuanto a esas cosas, en cuanto al futuro, en cuanto a lo que Dios me ha dado? Versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Para un judío del Antiguo Testamento era fácil medir dónde estaba su corazón. ¿Cuánto? Yo doy el 10% y ya. Pero ¿cuántas quejas hay de parte de Dios, de los judíos? ¿Dónde estaba el corazón de ellos? Por ejemplo, Malaquías, Ageo, si miramos un momentico, Malaquías, por ejemplo, Malaquías capítulo 1, versículo, leamos el 14. Maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. En Ageo, un poquito más atrás de Zacarías, si uno se va para atrás, Ageo. Ageo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabajaba a jornal recibe su jornal en saco roto, Y el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esas palabras que acabamos de leer de Mateo, cuando el Señor le está diciendo no os hagáis tesoros, eran muy fuertes, era una enseñanza muy, muy complicada para aceptar. Entonces el Señor usa una ilustración, porque no era fácil aceptar eso. Y vamos a Mateo 6 del 22, del 22 al 23, en donde hace unos contrastes. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero dice el 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y tiene que ver con la percepción espiritual. ¿Dónde tengo yo puestos mis metas, mi ojo? Si es ciego o tuerto o todas estas cosas que suceden, pues todo tu cuerpo está mal, porque no sabes para dónde vas. Y el Señor está confrontándoles en estos momentos. No os hagáis tesoros en el cielo. Es muy difícil pensar en que no hay que acumular riquezas aquí. Era fuerte lo que les decía. Mira lo que sucede cuando tenemos mal la vista, cuando tenemos mal nuestras metas. Un ciego o una persona con problemas en sus ojos tiene limitaciones. Es decir, si estamos pensando en que el creyente, el hijo de Dios, tiene como prioridad acumular y acumular riquezas para sí, está poniendo mal su mirada en los intereses divinos. La conclusión que llega al mismo argumento que estamos leyendo en Mateo 6, 24 es: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A dónde está apuntando el Señor con esto? El Señor está apuntando al corazón. ¿Recuerdan cómo comenzó Mateo 5? Al principio, pero yo os digo. Y es como si él estuviera diciendo, pero yo os digo. En el Antiguo Testamento se conocía que un hombre era próspero por las riquezas, los judíos, porque estaba bien con Dios. Dios lo prosperaba en vacas, en ovejas, en siervos, como Abraham, como Job y todo eso. Pero es que eso era ley, eso era otra cosa. Para nosotros, para los creyentes, pero yo os digo, ¿cómo está tu corazón en cuanto a eso? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Sí? Pero yo os digo, ¿qué tal está? Dios en el Nuevo Testamento, de sus hijos no quiere el 10% de su dinero, ni el 10% de sus bienes, ni el 10% de sus talentos, ni el 10% de sus habilidades, ni el 10% de sus dones, ni el 10% de su tiempo. Todo eso es una buena medida. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué querrá Dios de un corazón que, de una persona que fue salvada por poner su fe en Cristo, en donde el costo lo pagó Él y tú no tuviste que pagar nada, yo no tuve que pagar nada? ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Cuánto quiere Dios de mí? Pase la raya y haga la cuenta lo que Dios espera de ti. ¿Cuánto ama el Señor a su iglesia? Va a hacer un paréntesis, hermanos. Un buen tiempo en Cazuca, allá, a veces vienen hermanos de allá y, pero bueno, igual va a ser, no estoy hablando nada de espaldas. Fue muy duro al principio, porque éramos como dos haciendo todo. No me estoy quejando, lo digo a manera de testimonio, ¿no? Predicación el domingo, predicación el martes, Instituto de Emaús el jueves, el viernes reunión de caballeros y el otro viernes reunión de parejas, hacer aseo con la familia. Una cantidad de cosas. Esperando, hermanos llegaban por la mañana y estábamos con el trapero trapeando ahí. Después desarremangues y pase a predicar. Esperando que alguien dijera, oiga. Y empezó algunos a darse en cuenta de eso. Se identificaron con Cristo. Se identificaron con la iglesia. ¿Qué es lo que más ama al Señor? Su iglesia. Ah, el local ese que queda allá en la avenida 68 detrás de Al Costo. A ti. Pero es que Él creó un invernadero lo más de precioso. Ahí es donde van a crecer tus hijos. Donde vas a crecer tú. Si no leamos Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 de Pedro 4 y Efesios 4. Lo que es la iglesia. Alguien ponía en orden las cosas para Dios. Primero, Dios. Segundo, ponía otra cosa. Por ejemplo, la familia. Tercero, el trabajo. Cuarto, la iglesia. No, pensemos en un triángulo. Dios aquí. Mi familia aquí. Mi trabajo y todas las cosas, póngalas en esta línea. En la medida en que tú tienes una buena comunión con Dios, tu familia está más cerca de Dios, tu trabajo está más cerca de Dios, todo está más cerca de Dios. Entonces, ¿cuál es el orden? Mira, si tus hijos, tú tienes hijos pequeñitos, o tienes jóvenes, o adultos jóvenes, métase a trabajar en esos ministerios. Si están chiquiticos, métase a escuela dominical. Ahí hay que tus hijos te vean trabajando en escuela dominical. Si hay clubes, métase con los clubes. Úntese de chino, ahí juegue con ellos. Involúcrese. Ese reto lo hacíamos allá. Y esa es la esencia del corazón. Al corazón es que el Señor quiere ir. Por eso, cuando llegamos a Mateo 6:25, dice, por tanto, dice, pues obviamente, si primero está bien las cosas con Dios, ¿cuál es la conclusión? El problema del trabajo, el problema de una cosa, Dios, si tú estás haciendo las cosas bien, téngalo por seguro, en griego dice que Dios te va a respaldar, y en español y en cualquier idioma. Dios te va a respaldar. Si estás haciendo las cosas bien. Tú dices, estoy haciendo las cosas bien. Pero tengo una cantidad de problemas y cosas. Y dices, pero ¿qué está pasando? Evalúa, si ves los principios y lo confronta con la realidad, estás haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esperar y confiar en el Señor que Él te va a respaldar. No, pero si está bien, ¿por qué te preocupas? Tranquilo. Por eso Él decía que echa toda vuestra ansiedad sobre mí. No os afanéis, está diciendo. Entonces el por tanto es apenas lógico. Entonces Él dice, por tanto, dice, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pone prioridades el Señor. Ordena tus pensamientos. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a tu estatura un codo? Ya puede ser a la altura o a años de vida. ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros qué? ¿Cuál es la clave? La poca fe. ¿La poca fe en qué? En los principios. Principios sencillos. Dios es muy sencillo, también es profundo. Pero en la práctica, ¿cuáles son mis principios sencillos? Mi devocional con el Señor. Dios lo respalda. Tener en orden mi hogar. Mi responsabilidad. Todo creyente tiene dones. Dios se los dio. ¿Tú estás sentado ahí y los dones los estás usando? Si yo digo, bueno, si Dios me dio un don, ¿por qué no lo uso? Hablo con las autoridades de la iglesia. Yo quiero trabajar, yo quiero meterme, yo quiero involucrarme. Y si estás todo poniendo en orden en tu vida, es porque tienes fe, es porque le crees a Dios y Dios te va a respaldar. Entonces, hombres de poca fe. Él no quiere ni el 10% de tu dinero, de tus bienes, de tus talentos, de tus habilidades. Él no es una maleta para dejarla al lado. Él debe ocupar el primer lugar. Versículos 31, no os afanéis. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas bien. Porque el Señor ocupa el primer lugar en mi vida. ¿Por qué me tengo que afanar? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? El futuro. 32 dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios no quiere que hagamos otro granero. Gloria a Dios por los trabajos, los empleos, nuestros patrones, nuestros compañeros de trabajo, todo eso, todo lo que hay que vivir al diario. Así es la vida, hay que trabajar duro. Gracias a Dios por todo eso. Pero aquí la enseñanza, y ahí es donde hay controversia, es acumular riqueza para asegurar mi futuro. Acumular riqueza para asegurar mi futuro. Por eso la ofrenda, cuando se pide la ofrenda, en Corintios, en las dos cartas, los principios que hay, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, creo, que cada uno dé como proponga en su corazón. Otra vez el corazón. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú des o que yo dé lo que me sobra. Por eso la viuda. ¿Qué dio la viuda? A mí me sorprende que dice su sustento. ¿Eso es fe o no es fe? ¿Ofrendar es un acto de fe? ¿Es un acto de adoración? ¿Ese dinero que estás ofrendando qué representa? Tu vida. Porque tuvo que uno aguantarse allá al jefe, a mucha gente. Pero no estoy solamente hablando del dinero. Pensemos, los talentos, los dones, mis habilidades, mi tiempo. Por eso terminamos diciendo que la ansiedad es el resultado de una mala comunión con Dios. Y si tenemos ansiedad, yo cada rato la vivo. El problema es si me quedo ahí. Porque obviamente que viene ansiedad. Pablo decía que tenía mucha carga por las iglesias y era un apóstol. Entonces la ansiedad sí viene. El problema es si yo me quedo ahí. Gracias a Dios, porque eso es como el dolor. ¿Cómo sabe uno? ¿Cómo curarse uno si no siente dolor y tiene una herida ahí? Gracias a Dios por el dolor. Gracias a Dios por los problemas, por las dificultades, por los retos. Entonces la ansiedad es necesaria. Es como el semáforo, la luz del semáforo. Pero ¿qué tal si me quedo ahí? El problema es quedarme ahí. Entonces la ansiedad es el resultado de una mala comunión con Dios. Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es el resultado de no haber definido quién es el que gobierna tu corazón. Pero yo os digo, Señor, pero es que yo no puedo. Por eso, es que yo soy el que lo digo. Yo quiero gobernar tu vida. ¿Sí? En otras palabras, es falta de fe en Dios, porque se vive en sus propias fuerzas y no en el poder del Señor. Por eso la conclusión es simple. El primer lugar en nuestra vida es para el Señor. Mateo 6, 33 y 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señor, gracias por pensar en lo más íntimo de nuestro corazón, allí donde se gestan las luchas, las verdaderas luchas del creyente, en donde tenemos que definir nuestro testimonio, nuestra vida delante de ti, porque tú no miras lo de afuera, aunque lo estás mirando, pero tú estás mirando nuestro corazón. Señor, yo tengo un corazón engañoso y no puedo confiar en él. Necesito de ti, Señor. Necesito disciplina para evaluarme desde una perspectiva en donde tenga la capacidad de reconocer mis pecados. Como decía Pablo, mirad pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Señor, yo no quiero ser un religioso, odio la religiosidad, Señor, la aborrezco. No quiero ser hipócrita, quiero ser usado por ti, quiero experimentar qué pasa, qué se siente cuando te creo. Quiero experimentar tu respaldo, Señor, buscando la santidad, buscándote a ti, Señor. Yo quiero buscar primeramente tu reino y tu justicia. Señor, perdóname si no lo he hecho. Límpiame de esa maldad. Límpiame, Señor, si yo, mi egolatría, mi yo, se ha sentado en mi corazón. Si he usurpado tu lugar, te pido perdón. Quítame eso, Señor. Toma mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.